aspas que me sentí tonta, me sentí defraudada y me sentí fatal. O sea, me sentí muy mal. Pensé, ¿cómo puede ser, tío, de que no me haya dado cuenta de eso? ¿Sabes? Y claro, evidentemente, me sentí mal. Pero claro, luego me sentí todavía peor. Claro, yo ahí no es que hice un trianaca. No, es que hice el trianazo del año. Encima luego no sabía cómo actuar. O sea, es que lo pasé fatal. Porque parecía, me daba la sensación de que quería tener contento a Sony, quería tener contento a ti, ¿sabes? Y no podía. Hasta que tomé la determinación de no querer hablar del tema con nadie. O sea, que ese tema no va conmigo, que aquí cada uno se defiende por sí mismo y que no quería saber absolutísimamente nada más de ese tema. Y tuve que hacer eso, porque si no, yo todavía continuaría con ese tema. Y bum, bum, y bum, bum, porque yo me como la olla por las cosas. Entonces, yo de ese tema no quiero saber absolutísimamente nada. Yo me precipité al tomar decisiones, me equivocase o no me equivocase, hice lo que hice, pero pude rectificar y sin embargo no me siento mal por nada de lo que he hecho, más que nada porque te lo he transmitido a ti. Yo es que creo es que nadie... que si no... yo, ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo... todo va a lo mismo, al final lo que estamos hablando. Yo soy una persona que estoy muy segura de mí mismo y confío mucho en mí mismo, entonces sé que antes o después lo que haya hecho, la gente que de verdad quiera interpretar las cosas desde un punto de vista racional, porque claro, si tú interpretas todo desde un punto de vista victimista, imagínate, aquí te has ido y te has ido, como ha pasado muchas veces, en una nominación conmigo, por ejemplo, o te has ido y has interpretado las cosas de una manera en la que estabas en un punto de vista rayado, cabreado, pues tu opinión puede ser la que sea, pero si te riges a las cosas reales, a mí no hay nadie en esta casa que me pueda decir me has utilizado, te has aprovechado de mí. No. Entonces, yo como estoy con la conciencia muy tranquila, como sé que a nadie le he tratado mal en esta casa, que a nadie le he hablado mal en esta casa, que de nadie que a nadie he intentado hacer daño, como yo lo sé que ha sido así, esa parte me hacía estar tranquilo y sabía que antes o después las cosas se iban a ver. Y yo te digo, de los momentos más felices de mi vida aquí en la casa, evidentemente cuando he ido estas veces a la sala de expulsión y he vuelto, para mí ha sido súper feliz, porque ha sido una demostración de decir, no estás equivocado en lo que estás haciendo, ¿sabes? Porque que 20 personas no estén de acuerdo con lo que haces, es lícito, porque tú igual puedes tener mucha amistad con esta persona y pensar que lo que yo estoy haciendo es aprovecharme o acercarme a hacer para ir contra ti. Me parece bien, pero lo que vean miles de personas fuera es lo que de verdad... ha estado con X personas y le han dicho no, porque Igor es un tal... Vale, pero a mí, están hasta la expulsión, que Cristian viera unos vídeos en los que salía su chica y salía yo, y ahí me dijera, lo siento si me he equivocado en algo, para mí, vale más que todo lo demás. Me vale todas las veces que le dije, yo no voy a opinar mal de Chris porque espero que cuando salga vea las cosas y cambie de opinión. No me voy a acercar a él porque le voy a dar la opción de que si no quiere estar conmigo, que no esté. No voy a forzar nada. Y a mí esas cosas me hacen sentirme feliz, porque digo, o sea, lo intentaba y no había forma. Y por eso la nominaba, porque no conectaba con ella. Las últimas semanas, y gracias a Argy, estuvimos mucho más cerca y empecé a conocerla de verdad, de otra manera. Salí fuera y vi cosas que me encantaron. Y hablé con personas, como con esta, con Argy, y me dijo cosas que me encantaron. Y vine aquí con otra mentalidad sobre ella. Y nada más allá de lo que se pueda opinar y se pueda pensar, yo estoy tranquilo. Me da igual que venga Juan Cari y diga eso, porque yo puedo opinar lo mismo. No estoy tranquilo. Voy. ¿Quieres que vayamos para la cama? Yo iré a un vértigo antes. Pues eso, Y, ¿sabes? Y al final dices, pues, pues estoy tranquilo, ¿sabes? Y esas cosas, y por ejemplo, ver que ella por sí misma, sin que yo me acerque, haya cambiado la opinión sobre mí. Ya. No sé, yo es que tampoco como... No, ese tema no entra mucho, la verdad. ¿Eh? Que en el tema ese no... No entra, o sea, no... No he entrado mucho, no he querido... No he querido tampoco buscar el porqué, porque no me da mucho conmigo, la verdad. Ya, pero bueno, al final afecta a todos.